los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como todos los días, les saludamos. En esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos. En la producción de este programa está, como siempre, al pie del cañón, Willix Arcaya. En los controles hoy nos acompaña Julio Pinto, asistido por Verónica Oliveros, quien hoy está de DJ también en los controles. Y van a ver, porque ya está de DJ y ha hecho la selección musical especialísima que tenemos para la tarde de hoy. Verónica Oliveros, la única DJ. Y acá frente a los micrófonos estaré hoy con ustedes. Neomar está cumpliendo algunos compromisos, pero acá estaremos. Cabilla en mano. Esto pareciera que termina siendo una especie de burla o de mamadera de gallo. Porque aquí estamos viviendo una situación en la que se convocan actividades de calle y el régimen ni siquiera deja que se concentren. O sea, que ni siquiera se puede hablar. Antes estaba el gran debate del activismo de calle entre hacer marchas o hacer concentraciones. Bueno, hoy no se hacen ni marchas ni concentraciones, porque se hace una concentración para que de allí salga una marcha. Bueno, ya no hay ni marchas ni concentraciones, porque el régimen no deja ni que se concentren ni que marchen. Y si usted se va para su casa, a su casa lo van a buscar, le asaltan su casa unos militares, le roban todo lo que tienen. Y bueno, y aquí estamos, yo no sé, a la buena de Dios. Mientras todo esto ocurre, y por eso es que le digo que esto es una mamadera de gallo, una falta de respeto inclusive para quien intente analizar lo que está ocurriendo, mientras ocurren estas barbaridades, bueno, está la Organización de los Estados Americanos a punto de empezar una sesión especial, una reunión de cancilleres, para, entre otras cosas, discutir el tema de Venezuela, o mejor dicho, es el tema fundamental de esa reunión. Ya por ahí anda esta vendaval sin rumbo que ha resultado ser la canciller de la República. Pero entonces está el otro tema, que es que estamos en el escenario novelero. Estamos en un escenario novelero en el que pareciera que mientras ocurre en las graves situaciones que todos ustedes conocen, porque no es que lo estén leyendo, no es que lo estén viendo, no es que se lo estén contando, es que lo estamos viviendo todos. Porque en mayor o menor medida usted tiene un amigo, un vecino, un familiar que está en una zona de conflicto, y estando en esa zona de conflicto le toca vivir estas lamentables situaciones que se están dando. A veces uno teme, incluso, y yo les confieso, acá en la emisora ocurre que cuando están las cosas tranquilas a nuestro alrededor es cuando peor pinta la cuestión al final. Pero hoy, dentro de todas estas de esta gran telenovela que nos ha correspondido vivir, bueno, ya ha habido un capítulo especial. Y ese capítulo especial, que ya entiendo, estamos estamos en la etapa cumbre, como decían, ¿no?, en los canales. Etapa cumbre. Pétalo. La única crema limpiadora en forma de jabón presenta su novela de las cuatro. La fiscal contra el mundo. Adelante. Bien. Vivir sin zozobra, sin sobresaltos, sin angustias que nos estén amenazando cada momento. Calidad de vida necesitamos también. Eso es lo que queremos. Y yo, mientras tenga un poquito de aliento, hasta mi último aliento, yo estaré trabajando para garantizar. Constitución. Tenemos que aferrarnos a la Constitución, nuestra Constitución. ¿Cuánto nos costó? Tenemos que llevarle nuestro corazón, así cerquita, para defenderla, para quererla, para hacerla efectiva. Bueno, hasta el final. Perdón. Estaremos contigo hasta el final. Gracias. Les agradezco nuevamente que se hayan trasladado hasta aquí. Vamos a trabajar. Vámonos a nuestras actividades. En grupo, con todas. ¡Ah, seguro! Porque escondes la cara en la oscuridad. Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo. Y esas lágrimas tuyas nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. Sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho, sintiéndote en mí y yo en ti. Jabón Pétalo, la única crema limpiadora en forma de jabón, presentó su telenovela o su radionovela de las 4 de la tarde. La fiscal y su drama, No renunciaré. De tu boca no renunciaré. ¿Están viendo? Que sí es una novela. Esto es una novela. La novela, ya córtame la novela y ya está bueno ya. Una novela. ¿Por qué? Porque esto que hizo la fiscal hoy, ¿qué fue? O sea, yo quisiera que alguien, vamos a tratar de dar la explicación sensata a eso. Ese acto que hizo la fiscal, ¿qué fue? Un acto de apoyo de los trabajadores del Ministerio Público, caramba. Un acto de apoyo de sus subalternos, es decir, de la gente de la cual ella es jefa, apoyando. Esos son esos actos de jalada de mecate que solamente se pueden ver en una sociedad como la venezolana. Yo no entiendo. Ay, vamos a hacer un acto para apoyar a nuestra jefa. Vamos a aplaudirla. Y gritaban, te queremos, Luisa. Imagínese usted. ¿Ah? Oye, me imagino que repartieron allí alguna crema humectante para las manos. Para después de esa jornada, ¿verdad? De jalada de mecate, una crema humectante. ¿No? Porque no usaron el jabón Pétalo, porque acuérdense que el jabón Pétalo es la única crema limpiadora en forma de jabón que es la patrocinante de esta telenovela nacional. Yo sinceramente considero que se nos está faltando el respeto como ciudadanos. Se nos está faltando el respeto como ciudadanos desde todas las instituciones públicas. Yo creo que nosotros merecemos unas instituciones más serias. Nosotros merecemos unos poderes públicos serios. Nosotros merecemos una república y no la tenemos. Y cuando escuchamos, cuando vemos que la fiscal general de la República, frente a una guerra declarada contra la ciudadanía, donde va toda esta cantidad de muertos y esta cantidad de atrocidades que están ocurriendo, a la fiscal no se le ocurre otra cosa que hacer un acto de campaña para la defensa del legado. Pareciera entonces que estamos en campaña. Pareciera entonces que estamos en una especie de primarias del chavismo originario con sus candidatos en lisa. Los candidatos del chavismo originario, ah, bueno, está... Rodríguez Torres, está Luis Ortega, no sé, está este, bueno, por allá anda ese grupo de transhumantes de la política, que han terminado siendo Jorge Giordani, Héctor Navarro, Annelisa Osorio, Felipe Pérez Martí, esa gente que andan por allí diciendo no, es que esto no es lo que quería Chávez. Esto no es lo que quería Chávez. Ah, no. ¿Y qué quería Chávez? El padre está de gracia. Ayer fue el día del padre, por cierto. Menos de él, ¿no? Porque a los padres de la desgracia no se les desean buenos augurios. Mucho menos si están bajo tierra, ¿no? Habría entonces que pensar. Resulta ser que la reacción frente a la guerra declarada contra la ciudadanía termina siendo entonces, me declararon la guerra, entonces yo salgo en campaña. Y señales de que eso era un acto de campaña. Bueno, número uno, los vítores, los pitos de fondo. Mire, si usted va a un acto público con un pito, es un acto de campaña, olvídese. Usted no va a un acto serio, usted no va a un velorio con un pito. Por Dios. Usted, si ha leído la historia militar o la historia universal, que yo sepa, ni en la Ilíada ni en la Odisea los guerreros iban con pitos. Y que yo sepa, en la guerra de independencia, que yo sepa, no sé, alguien que me aclare, el Libertador y Ricaute y Girardot y Sucre, yo no me quiero imaginar a José Antonio Páez en la batalla de Carabobo con un pito. Oye, no creo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que frente a una guerra contra la ciudadanía, una dirigencia decide responder en son de campaña electoral. Dame mi camisa, dame mi bandera, dame mi pito, trae tus pancartas, trae tus consignas. Bueno, el fin de semana hubo una jornada de yoga en una actividad de calle. Bueno, si usted, aquí hasta donde hemos llegado, se ha superado la cota del chaucerismo nacional. Pasamos de las bailoterapias del periodo nefasto 2002, 2003 y 2004 a esta nueva cosa que son las terapias de yoga masivas. Por cierto, no vi a Henry Ramos Alú haciendo yoga, sería muy bueno. Entiendo que el yoga calma a la gente, ¿no? Yo no sé si llevaron a Henry a hacer yoga. Quizás eso fuese algo importante, ¿no? Y luego tenemos la otra situación. Medio país hablando de transición. Bueno, que aquí lo que viene es la transición. El padre Ugalde ha lanzado un artículo hoy, léanlo, está en lacabilla.com, el artículo del padre Ugalde hablando del gobierno de transición. De transición. Se ha dado un milagro aquí en el país. Están pidiendo transición. El padre Ugalde, María Corina Machado, Julio Borges, Freddy Guevara, Lilian Tintori. Todo el mundo está hablando de transición. Pero la semana pasada apareció Henry Ramos Alú diciendo: aquí no va a haber ninguna transición porque en la Constitución no se habla de transición, así que olvídense de transición. Pareciera que para que Henry Ramos hable, todo el país tiene que estar de acuerdo. Si el país todo en pleno está de acuerdo en algo, Henry Ramos Alú aparecerá para colocarse en contra. Bueno, hay unos que se dedican a ser la contraparte del resto de la nación. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, los vecinos del Paraíso siguen siendo víctimas del asedio de las fuerzas militares. Mientras tanto, los vecinos de la Candelaria duermen con la zozobra de que los vengan a llenar en la madrugada, ilegalmente. Mientras tanto, le siguen reventando los vidrios y las puertas y las rejas a vecinos de urbanizaciones en todo el país. Sea en el Zulia, sea en el Táchira, sea en Carabobo, sea en Caracas, sea en los Altos Mirandinos. Eso sigue ocurriendo. Sigue avanzando esta desgracia. Nosotros queremos seguir haciendo revisión con gente que nos ayude a pensar. Queremos seguir haciendo revisión de todas estas cosas que están ocurriendo. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a tratar de hacer ya entrar en comunicación con la amiga Viviana Padelín, quien en un extraordinario artículo donde habla de estas cosas que les dijimos el viernes, que se hacen en medio de los lamentables regímenes comunistas. Ella ha llegado al concepto del genocidio de las almas. Y a propósito del lanzamiento de los laboratorios de paz del chavismo, donde según van a regenerar guarimberos, vamos a revisar qué han hecho los comunistas, los regímenes comunistas a lo largo del mundo cuando han planteado este tipo de regeneraciones, en qué ha terminado eso. Vamos al corte y al regreso conversaremos con la analista Viviana Padelín. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora. Ya tenemos vía Skype a nuestra querida Viviana Padelín. Viviana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda tu audiencia. Y muchísimas gracias por permitirnos conversar contigo, Viviana. En principio, quisiéramos que le dijeras a nuestra audiencia de Radio Caracas Radio, que nos escuchan aquí en Venezuela por señal abierta en 750 AM y a través, en el resto del mundo, a través de nuestra página de internet rcr.tv, te defines como anticomunista. ¿Quién es Viviana Padelín y qué has estudiado del comunismo como para declararte anticomunista a secas? Siempre me interesó el comunismo desde muy chica, lo he estudiado, pero básicamente en el año 2004, uh-huh, cuando gana el primer gobierno socialista en Uruguay, uh-huh, bueno, empecé a ver ciertas cosas a partir del financiamiento que recibía Uruguay de Chávez, uh-huh, y particularmente en algo que me afectó económicamente, que fue el cierre de un banco. Allí intervino el Bandes Venezuela y a partir de allí empecé a investigar cómo era esto del socialismo del siglo XXI que recién estaba apareciendo en los países del sur. En ese momento ya estaba Kirchner en Argentina, bueno, Evo Morales ganaría los próximos años, y a partir de allí empecé a estudiar todo este fenómeno nuevo, nuevo para el mundo, y nosotros hemos dado el inicio en este socialismo del siglo XXI comparándolo con los procesos comunistas que ya había vivido Europa. Pero de esto del siglo, el socialismo del siglo XXI, que yo lo llamo neocomunismo, uh-huh, es un fenómeno del que nosotros podemos hablar en toda Latinoamérica. Es un fenómeno nuestro que después se fue expandiendo hacia Europa, lo hemos visto y lo vemos en España, en Grecia, y qué derrotero sigue teniendo esto. Tú, Viviana, en efecto, hablas de el neocomunismo, y en tu artículo, el artículo de reciente publicación, por cierto, en lacabilla.com, hablas de la reingeniería social que ese neocomunismo, que es esto que ellos llaman socialismo del siglo XXI, estaría acometiendo. Y utilizas un término bien importante, que es el de genocidio de las almas, y que de paso acusas a este socialismo del siglo XXI como un instrumento que al final lo que cometerá es el genocidio de la voluntad. ¿Podrías explicarnos más por qué ves eso y en qué consiste ese genocidio de las almas? El genocidio de las almas es el nombre que le dan en Rumania a este experimento Pitești. Ellos lo han llamado de esa manera, y lo comparo con lo que nosotros vivimos aquí en Latinoamérica, a partir de los medios de comunicación y a partir del cambio de paradigma social y cultural que estamos viviendo. Nos enfrentamos a un cambio cultural con la ideología de género, la inclusión social, el igualitarismo, de una manera que no hemos visto antes, y con una velocidad que tampoco lo conocemos, y no trata de un cambio social, sino que alguien está forzando este cambio por la velocidad que esto lleva. En cuanto a toda esta tortura psicológica y esta reeducación, lo vemos a partir de los grandes medios de comunicación. Notamos cómo lo favorecen y la sociedad no tiene las herramientas para poder oponerse a esto. Quizás ahora lo vemos un poco más en la oposición al cambio de familia. Recuerden que la destrucción de la familia es ya una idea que no se nos ocurre ahora, que no se le ocurrió a nadie, sino ya Gramsci escribió mucho sobre esto, y, por supuesto, en la Escuela de Frankfurt y demás. Pero déjame contarte, Daniel, sobre un poco de este experimento Pitești en Rumania, que vivió también, comparándolo, con un proceso totalmente inverso al nuestro. En los primeros años de comunismo en Rumania, bueno, allí ocurrieron las deportaciones, los encarcelamientos, bueno, en fin, lo peor ocurrió en los primeros años de comunismo y cuando se llamó República Popular de Rumania. Ya cuando llega Ceaușescu al poder, al que nosotros recordamos por tratarse de la historia reciente y por el final que ha tenido, sobre todo por su final, ¿no?, que fue bastante particular para él. Sí, sí. Contarte también, Daniel, que fue la única revolución anticomunista, ¿no?, de Europa. Europa, simplemente el comunismo termina, vemos allí el muro que cae, pero los rumanos salieron a la calle a conquistar esa libertad. En principio yo creo que a conquistar verdad, y a través de la verdad, libertad. Muy doloroso, fue una revolución absolutamente sangrienta. Pero bueno, finalmente cuando llega Ceaușescu al poder, lo peor ya había pasado. Y lo recordamos por el culto a la personalidad y demás, pero lo peor ocurrió a finales de los años 40, 50. Allí en los años finales, en esos finales de la década de los 40, es cuando ocurre esto que se conoce como el experimento Pitești. ¿Podrías brevemente explicarle a nuestra audiencia qué fue ese experimento y qué hacían con la gente allí? La mayor resistencia a esta República Popular de Rumania venía de los estudiantes nacionalistas. Entonces, a ellos eran a quienes deberían reeducar. Y también, y en especial, estudiantes de teología, que por supuesto eran nacionalistas. Pitești era una cárcel donde bueno, se implementó este experimento, que el objetivo no era exterminar o asesinar a los opositores, sino era reeducarlos, a tal punto que en muchos casos personas que no soportaban la tortura e intentaban suicidarse no se lo permitían, y eran brutalmente castigados. Las torturas eran físicas, las que todos conocemos y aplicó todo el comunismo en Europa, pues, en Europa, China, bueno, donde haya pasado. La tortura era moral y religiosa, esa es la particularidad de Pitești. ¿Cómo es una tortura religiosa y una tortura moral? Quizás no de detalles, porque la verdad es que creo que van a herir un poco mucho la sensibilidad de la gente que nos escucha, pero por allí hemos oído sobre el culto satánico, misas negras y demás. Básicamente lo que hacían era que la gente blasfemara sobre estamos hablando también de un pueblo muy religioso. Blasfemara, narrara fantasías sexuales incestuosas. Había una escenificación de la comunión con otros elementos de otro tipo. Es decir, una especie de forzar un sincretismo allí a contravía, que lo que sirviera es para derribar los valores religiosos que pudiese tener esa sociedad. Absolutamente, derribar la voluntad, derribar en principio la dignidad de la persona, su individualidad, y el final es la voluntad. Claro. Lo que se intentaba hacer, que obviamente en algunos casos este experimento tuvo éxito, era en principio la delación a compañeros, la delación a la familia, no por en sí el mismo objetivo del atado, sino justamente para derribar esa voluntad del individuo, porque bueno, ya al ser un delator, y por ende recrear una situación inexistente, bueno, eso hacía que esta progresión de la tortura fuese ya un éxito. Viviana, quisiéramos seguir ahondando sobre el tema precisamente de los delatores, que aquí se está viendo en Venezuela un tema con todo eso, pero necesitamos hacer un corte comercial. Te pido por favor que te mantengas con nosotros en línea, vamos a hacer el corte y al regreso continuamos con esta interesantísima entrevista con nuestra amiga Viviana Padelli. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Tenemos línea a Viviana Padelín, con quien estábamos conversando sobre estas técnicas utilizadas en distintos regímenes comunistas para someter a través de la tortura y a través de instrumentos macabros, porque no hay otra forma de llamarlos, a la población. Viviana, hablábamos de esto que fue en Rumanía, en particular el experimento Pitexti, y tú planteabas una similitud con algunas cuestiones que se están haciendo, incluso ya por lo menos en Venezuela parece que llevamos un paso adelante. Entonces aquí en tu artículo, que para quienes quieran leerlo se encuentra en lacabilla.com, que se llama El Reingeniería Social del Neocomunismo, el experimento Pitexti del siglo XXI, tú planteas los siguientes instrumentos para someter y quebrar la voluntad de los individuos. Hablas de la progresión, que es la creación del torturador como una figura omnipotente del Estado-gobierno, donde hay un control absoluto sobre el individuo. Hablas de torturas psicológicas, donde el miedo es lo fundamental, donde se amenaza de ser víctima de un hecho delictivo, donde la delincuencia es utilizada por el régimen con ese fin de hostigar a la ciudadanía y de causarle miedo. La colectivización, donde el torturador identifica a su víctima como un número o un objeto, haciéndole creer que el ejercer un derecho u opinar diferente, separándose del colectivo, está limitado o no es correcto. La humillación, la difamación, la denigración verbal pública de cualquiera de los ciudadanos. La culpabilidad en función de las nuevas consignas éticas del comunismo. El autoaislamiento como consecuencia del miedo y de todas las cosas anteriores. Los simulacros, donde los medios masivos de comunicación del régimen enmascaran y crean falsas noticias de mínimas situaciones, desviando la atención e imponiendo matrices de opinión o puestas en escena. La información, donde los medios masivos de comunicación difunden cosas que no pueden procesarse porque son demasiada información, instalando temas de interés social. Todas estas cosas, Viviana, yo no sé si tú llevas el día a día del acontecer informativo venezolano, pero todas esas cosas las estamos viendo ya desde hace rato. Y tenemos el tema de los delatores, que acá el régimen ha dado en llamar patriotas cooperantes, es decir, que han convertido la delación en una forma de hacer patria. Eso entra dentro de todo esto que tú has comentado ya, Viviana. No tengo dudas, Daniel, que eso es así. Y en principio decirte que la primera etapa de progresión, la creación de esa figura omnipotente del Estado-gobierno, bueno, eso ha existido en toda Latinoamérica. De alguna u otra manera, el Estado ha tenido esas herramientas. En muchos casos, como en el artículo lo dice, quizás sea la agencia tributaria. La cuestión es infundir miedo, ansiedad, incertidumbre. Se manejan también con un mecanismo muy perverso, que es provocación frente a determinada, en esos pasos hacia adelante y en ese en esos pasos hacia adelante al socialismo. Uh-huh. Generalmente hay un efecto de provocación. Frente a eso, frente a la provocación, la ciudadanía tiene una reacción de estupor. Sí. Y finalmente impotencia. Pero antes de que ocurra la impotencia, viene una nueva provocación. Esto va muy rápido y está pensado, sin dudas, de esta manera. Porque frente a la provocación no tenemos nosotros herramientas de defensa y herramientas propositivas mucho antes de esa provocación. Eso en cuanto a la primera etapa, que es la creación de esa figura omnipotente. Se me ocurre que en Venezuela, en los comienzos, pero eso tú lo dirás, habrán sido los colectivos, ¿no? Eso habrá generado, sobre todo en el comienzo, porque ahora ya sabemos de qué son capaces. Sí. Pero en el comienzo, ¿no? Era asustar, infundir miedo. La delincuencia en todos los países de Latinoamérica ha crecido enormemente, han crecido la violencia de esa delincuencia. Yo sé que también interviene, por supuesto, el narcotráfico y crímenes vinculados a esos, pero la delincuencia común también está teniendo una violencia que no hemos visto otras veces. Y eso infunde miedo. La gente se queda en sus casas con temor, estamos totalmente enrejados con alarmas, alambre de púa, uh-huh, y demás. Y la calle es de la delincuencia. Sí, en claro, los casos del de los países del sur. También uh-huh, en Europa estamos viendo cómo a través del terrorismo se está creando esa figura omnipotente. Claro, ahora lo vemos todo el tiempo. Sí, ahora el tema está, Viviana, que esta pareciera que se nos olvidó la historia, o pareciera que en Latinoamérica la historia la conocemos con otra visión, porque mientras Europa vivió décadas de comunismo y décadas de supresión de voluntades y de sometimiento de ciudadanos, en Latinoamérica se tiene en el mismo periodo un anhelo de la, sobre todo en las clases académicas, intelectuales y movimientos estudiantiles, sindicales, etcétera, normalmente afiliados a movimientos de izquierda. Entonces se tiene como un anhelo la construcción de esa sociedad donde todos somos felices porque somos comunistas, donde hay un hombre nuevo, donde la dictadura del proletariado, las democracias populares son lo que habría que construir. ¿A qué se debe que en Latinoamérica veamos bonito las atrocidades que cometieron los comunistas en Europa y en otras partes del mundo? ¿A qué se debe eso? Yo creo, Daniel, que dentro de la izquierda hay gente de muy buena voluntad que está muy mal informada y que ha comprado una idea, una matriz de opinión, que ser de izquierda es no solo ser cool, sino además es ser contemplativo, con ciertas ideas y tener una conciencia social. En general, en Latinoamérica siempre hemos comprado mucho lo externo. Bueno, lo hemos visto. Bueno, nos dicen de Suecia, nos dicen de Alemania. Y bueno, eso todavía no, ni siquiera lo pudimos erradicar. Esto uh-huh, sigue siendo así. Hay mucha gente también dentro de la derecha, o la derecha conservadora o liberales, sí, bueno, que da muchísima vergüenza decir yo soy conservadora. Yo soy conservadora. Pero claro, de pronto que no lo puedo decir, como que antigua, bueno, eso es arcaico, eso no existe más. Bueno, y liberal, por supuesto, quedó asociado al neoliberalismo, consenso de Washington. Bueno, eso es hambre. Y bueno, la izquierda también ha hecho su trabajo. No nos olvidemos que la izquierda trabaja las 24 horas por día, la derecha no. Pero pareciera, ya con esto tenemos que irnos despidiendo, Viviana, no sin antes, por supuesto, agradecerte habernos permitido conversar contigo. Pero ocurre algo en Latinoamérica, en Europa y en cualquier parte del mundo cuando se analiza el fracaso de los regímenes comunistas, que siempre fracasan, por cierto, porque mantener a la gente en la pobreza es una forma de fracaso. Cada vez que hay un fracaso de uno de estos movimientos comunistas, el resto del mundo comunista responde analizando y diciendo: bueno, es que eso en realidad no era un verdadero comunismo. Ah, cayó la Unión Soviética. Bueno, porque es que eso en realidad no era el verdadero comunismo. Entonces, ¿cuál es el verdadero comunismo? ¿O es que acaso el que cae es el verdadero comunismo? Yo creo, Daniel, que el verdadero comunismo nunca ha fracasado. Y en realidad no ha caído, sino que ha mutado. Inmediatamente al caer el muro de Berlín, El comunismo, bueno, ha terminado una etapa y inmediatamente comienza otra, y es lo que nosotros hoy estamos viviendo, pero no creo que haya fracasado. Cambia la estrategia, como cambió en el socialismo del siglo XXI, pero no, fracasar no. Es más, creo que a eso vamos, hacia el socialismo mundial, quizás también con otra estrategia. Pero hay una forma, aquí nos preguntan muchos oyentes, es la gran preocupación, ¿cuáles deberían ser las medidas a tomar para que esto no siga avanzando, para que no siga ocurriendo, para que no sigan pensando en Uruguay, en Argentina, en Colombia, que lo que está ocurriendo en Venezuela es chévere y que ojalá tuviesen un Chávez allá? ¿Cómo paramos esta expansión? Por allí, en alguna entrevista, Aura Palermo comentó que esto, una vez que se inicia y se implanta, es irreversible. Y que la única manera de frenarlo es anticiparse a la jugada, porque eso de algún modo desacelera el proceso. Coincido con esa visión, coincido también en que hay que ser propositivos. Tenemos esta realidad que debe terminar, que beneficia a muchos, como tú decías, esos delatores, bueno, obviamente tienen algún beneficio, sí. en alguna prebenda, en algo. Yo creo que en principio el ataque que estamos recibiendo, quizás en Venezuela esto puntualmente no se ve, tú me dirás, pero que recibimos en los países del sur, es el ataque directamente a la familia, en la destrucción de los valores morales de la religión. No empezó con Chávez, por supuesto, empezó mucho antes. La manera de frenar esto, yo creo que es cultural, nos va a llevar mucho tiempo. Quizás muchos de nosotros no veamos los resultados, pero creo que es la única manera de poder hacerlo. Ojalá. En Rumania lo que pasó es, a partir de esa revolución anticomunista, no se ha frenado el socialismo, el socialismo continuó, pero sin embargo, esa revolución anticomunista lo que ha sembrado, y hoy lo cosechan, es el cambio cultural de la gente, poder salir a la calle, de plantarse frente a este régimen espantoso que han vivido, y de pararse no solo frente al régimen de Ceausescu, sino a todo el aparato comunista de la Unión Soviética. Estamos seguros, Viviana, que si los rumanos pudieron hacerlo, seguramente podremos hacerlo los venezolanos también, es mi deseo y seguramente el tuyo así será. Viviana, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ti, Daniel, un gran saludo y un saludo a la audiencia también. Era Viviana Padelín, quien se denomina anticomunista, y creo que ha quedado perfectamente claro cómo ve ella esto de ser anticomunista. Queremos escucharlos a ustedes, pero debemos hacer primero el corte comercial. Vamos al corte y al regreso su participación. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, tenemos muchísimos mensajes. Debemos decirle que en este momento se está desarrollando la sesión, la reunión de cancilleres en la OEA, y la canciller venezolana hizo la mejor intervención de su historia y la aplaudieron como nunca, porque dijo algo que todo el mundo quería escuchar. Dijo: me retiro. Es decir, cuando la tipa dijo que se iba, hicieron la ola y todo aquello. Entonces, bueno, eso. O sea, a esas estamos. Vamos a revisar todos los mensajes que nos han hecho llegar a través de los distintos mecanismos de comunicación. Nos saluda Marcos Pacheco a través de Twitter, quien nos dice: excelente programa, hay que desmontar que la tendencia política te hace un mejor o peor ciudadano de manera automática. Esto lo hacen tus actos y acciones. Saludos de Buenos Aires y fuerza a la gente íntegra y la reserva moral que lucha por la Venezuela de luz. Gracias, Marco Pacheco, por tu sintonía. Gidati Figuera está feliz y por la entrevista a Viviana Padelín, dice que simplemente aleccionadora y reflexiva. Edgar Jiménez dice que hay una definición de Churchill, que es el reparto equitativo de la miseria. Para mí es el reparto equitativo de la envidia y la mediocridad. Ese es un excelente pensamiento. Acá nos dice Raúl José Portillo que la fiscal formula una denuncia ante el Tribunal Supremo, que sabe que le van a decir que no procede. Es toda una farsa en la que la oposición cayó. Nada raro. Carlota Fuemayor me pregunta si yo creo que lo que está pasando me parece cómico. No, a mí no. Pero hay algunos a los que les parece que sí, porque andan en campaña. Y creo que hemos explicado suficientemente eso. Nos saluda María Politano, como siempre, en sintonía. Saludos también a Ernesto Lecer, quien dice que, bueno, o sea, que cualquier cosa que haga la Asamblea Nacional es una trampa, porque se sabe lo que le van a decir que no. Ejemplo, nombrar nuevos magistrados es una trampa. Bueno, habrá que ver. Saludos a Carolina Perpetuo, que siempre está en sintonía y nos reporta también su sintonía. Gracias, Carolina, por estar siempre pendiente de esta ventanita. Tenemos por acá también mensajes a través del Dilo. Nos dice por acá, bueno, es que hay demasiados mensajes. Las mujeres tienen más que los hombres. Por radio los hombres dicen de todo, pero no hacen ni proponen nada, dice Fran Betancourt. Bueno, fíjese algo, Fran Betancourt, un dato importante con respecto a esas cosas. La lucha contra esta tiranía ha dejado unas cifras espantosas y no ha discriminado ni género, ni edad, ni clase social, ni condición física. Pero si vamos a las estadísticas, más del 70% de los asesinados en las protestas son hombres. O sea que de alguna manera eso de que, ay, que dejaron solo a las mujeres, mire, eso, vamos a dejarnos de esas tonterías, de ese feminismo rancio fuera de lugar, que de hecho no es cierto. Lo que sí, y es necesario decir que la principal víctima de la represión de los últimos días han sido las familias, la familia en pleno. Porque se le han ido la gente a su casa, se le han metido, le han reventado las puertas, se les ha metido dentro de su casa, han desarticulado familias. Porque ¿cómo queda una familia después que matan a un muchacho, al muchacho más pequeño de la casa? Viene y se lo mata con una bomba lacrimógena en el pecho. ¿Cómo cree usted que queda esa familia? Nada más la madre lo llora, los padres no lo lloran, los hermanos no lo lloran, los tíos. Estamos hablando de que desarticulas de forma terrible a una familia en una situación de esta. Por supuesto, nosotros hemos hecho hoy un excelente programa. Saludos a Fabiana Infante, Marian Marcucci, Cindy Ferrer, Egle Medina. Saludos a Jesús Boada, Tomás Pérez, a Leonard Bielma, José Ricardo Tomás. Saludos a Marian Marcucci, a todos los que hoy, como Erika Maraver y tanta gente que se conecta con nosotros, Néstor Pérez, Eiter de Andrea, María Elena González, Jesús Boada, todos, Yemaya Lara, quienes nos escuchan y se comunican con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Nosotros debemos despedirnos por hoy. El día de mañana estaremos de nuevo con ustedes en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Mañana es martes. Martes de presos políticos será nuestra sección. Esperamos nos puedan acompañar mañana a la hora acostumbrada. Antes de irnos, creo que tenemos una nota. No te escucho, no te estoy escuchando. Ahora sí. Un saludo a la mamá de Carolina Perpetuo, a Mina, quien nos está escuchando también, a Efan. O sea que tenemos dos generaciones de cabilleras en la familia Perpetuo. Esto es una maravilla. Un saludo, por favor, a Mina y a Carolina Perpetuo. Saludo también, por cierto, a Kiara y a Pascual, su esposo, que también nos escuchan siempre. Bueno, y si sigo saludando, no vamos a terminar hoy, Willix. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Por favor, queden en la grata sintonía de Conexión 750. Conexión 750, hoy con María Alejandra Trujillo y Víctor, nuestro amigo Víctor, que ya está por allí listo para la batalla. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.